Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola, bienvenidos a una emisión más de El Alef. El día de hoy tenemos un programa especial, así que hablaremos de datos curiosos sobre el verano, qué hacer, qué no hacer, a dónde ir. Bueno, ustedes tendrán más ideas que nosotros sobre qué hacer y qué no hacer en el verano. Para eso estamos Sonia y yo en la cabina, esperamos que Judith llegue para incorporarse posteriormente al debate. No abran sus ventanas, ubíquense en su propia casa porque seguramente están escuchando la grabación. Si nos escuchan en vivo, sí abran sus ventanas y dense cuenta que está lloviendo, al menos en la Ciudad de México. Es un día horrible para muchos, pero en lo personal digo que es un día bastante inspirador. Los días con lluvia me fascinan un poco, aunque debo reconocer que vuelven caótica esta ciudad a un punto en el que en verdad ya no es posible salir siquiera a la calle, pero me parece un día en verdad reconfortable. Entonces, damos la bienvenida a este programa. Empezamos nuestra emisión número 12 en general, el programa número 12. Entonces, empezamos con la Torre de Babel. La Torre de Babel. Bienvenidos a la Torre de Babel. Hoy discutiremos, como les adelanté en un inicio, sobre el verano. Creo que todos tenemos alguna historia de verano, alguna anécdota que contar. Hemos hecho distintas cosas. Todos sabemos que hicimos el verano pasado, como dijera aquella famosa película. Aquellos que tengan la conciencia oscura, pues escóndanse un poco porque creo que la pedrada les ha dado. Pero entonces estoy con Sonia aquí, a quien de hecho le doy la bienvenida formalmente al programa, Sonia. Gracias. Qué bueno que nos escuchan en este último programa de esta temporada. Y pues sí, efectivamente un tema que está muy ad hoc ahorita, las vacaciones de verano. Bueno, al menos a los que estudian en la UNAM, ya les llegarán las vacaciones, a los que estudian en la les llegarán ya creo que en una semana, pero está la pregunta en el aire, ¿no? ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? ¿No? Generalmente, cuando no se sale a pasear a algún lado fuera de la ciudad y nos quedamos aquí, siempre es un poco aburrido, ¿no? Casa, hacer algunos quehaceres, salir a lo mejor con unos amigos, pero en general aburrido, ¿no? Entonces, es importante que empecemos a planear qué podemos hacer en este verano, ¿no? Yo empezaría un poco recomendando algunos museos, ¿no? Porque no sé si ustedes lo sepan, pero la Ciudad de México es la ciudad con más museos. Y nunca nos ponemos a pensar cuántas opciones tenemos para visitar en la Ciudad de México. Siempre pensamos, por ejemplo, el Museo Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Que es grandísimo, que es ampliamente recomendable. Y ahora que estamos en vacaciones, pues tenemos el tiempo suficiente para visitar cada una de las salas que tienen exposición permanente, ¿no? En este museo podemos encontrar nuestra historia prehispánica, las principales culturas. Yo los invito a que vayan, pero si no les gusta un poco la historia o si ya han visitado el Museo de Antropología por años y ya se lo conocen casi de memoria, como es, creo que todos lo hacemos. Todos los que han ido en una primaria pública en la ciudad, sí, en conocerlo. Sí, creo que todos ya pasamos por ese museo como 30 veces en nuestra vida. Pero entonces también hay otras opciones, ¿no? ¿Qué tal museos de arte? No sé qué tanto conozcan, qué tanto les guste. Sugiero visiten el Museo de Arte Moderno, en el que se expone arte de diferentes, algunos de ellos Manuel Álvarez Bravo, Carlos Pellicer, Javier Villarruel, José Juan Tablada, Antonieta Rivas Mercado, en fin, pueden conocer, a lo mejor no conocen a todos estos autores, a todos estos artistas, pero esa es una buena oportunidad para conocerlos, ¿no? Otro museo que no es tanto de arte, pero que también les puede llamar mucho la atención, es el Museo de Cera, ¿no? Está en la Zona Rosa, entonces es recién remodelado, recién con nuevas remodelado. Figuras. Tiene figuras, bueno, a lo mejor ahora son, creo que toca un tipo papalote Museo del Niño de Toco, Juego y Aprendo. No creo que si ahora puedes tocar figuras, no sé, y tomarte si ya las la puedes foto. Tocar. Sí, sí, de pero hecho. Lo cierto es que abrieron recién también una nueva sala en la que se exponen personajes de cera de la historia de México. Creo que con motivo del bicentenario el año pasado. Entonces está interesante, ¿no? Y pueden encontrar figuras de cera de del Papa Juan Pablo, de Chespirito. De personas muy conocidas. Yo recuerdo haber ido al museo hace muchos años, cuando al final, en la parte final del museo, estaba la superpresentación, que era Lucerito, una imagen de Lucerito proyectada cantando, creo que Cuéntame, a propósito de nuestra sección. Lucerito la interpretaba y se movía virtualmente. Y también tocó ver a Plácido Domingo, bueno, no a la persona Plácido Domingo, sino al muñeco que se movía e interactuaba mientras cantaba, creo que Ganada era la canción. Entonces, es un museo bastante recomendable. Es una buena y enfrente opción. Está el de Ripley, además. Sí, el de Ripley. Que también interesante, ¿no? Puedes encontrar cosas muy curiosas en el museo. Entonces, dos opciones, vayan, conozcan. Qué triste para los que nos quedamos en la Ciudad de México. Ajá, triste sobre todo. Sonia, no digas de mi extradición. Es que Héctor se va a extraditar durante un mes casi. Extraditar. Entonces, no, nos deja aquí en la Ciudad de México en el frío verano que vamos a tener. Pero es casi parecer. Como aquella Durca, la que dice, así es la vida, yo me quedo y tú te vas. Sí, la vida es una tómbola, ¿no? Claro. A veces arriba, a veces abajo. Entonces, luego nos quedamos en la ciudad y se vuelve, yo no diría que el martirio, pero a veces un poquito aburrido. La verdad es que yo disfruto mucho de las vacaciones, sobre todo de verano, porque es cuando hiberno. Entonces me quedo ahí vegetando en mi casa y la verdad que me gusta descansar, aprovechar todo el final de semestre, ya el estrés en sus últimas consecuencias y relajarme. Bueno, también es bueno quedarse en la Ciudad de México cuando no sales. Aprovechas que hay poca gente. Porque hay poca gente y hay menos tráfico, entonces te transportas. Que últimamente hay otra rápido. Lógica, ¿no? Están llegando muchos turistas también al DF. Sí. Antes era un sitio de expulsión, eran vacaciones y todo el mundo salía del Distrito Federal. Hoy en día también estamos recibiendo turistas y es parte también del objetivo de este gobierno, hacerlo atractivo a los turistas, sobre todo nacionales. Sí, y por esta misma razón también hay más oferta de cosas que ver dentro de la Ciudad de México, ¿no? Muchas exposiciones temporales, tianguis, ferias, que resultan siempre atractivas. Pero, ¿por qué no salir un día, tomar una bicicleta, una de estas ecobicis del gobierno del Distrito Federal y pasear por la ciudad? O con tu propia bicicleta, no tienes que ocupar las rentadas. Me parece que los domingos también se hace, ¿no? Sí, ocasionalmente. Cierran algunas avenidas para que puedas salir en plan familiar o con amigos. ¿Sabes? Justamente anoche leía una oferta que me parecía interesante. Anoche, de hecho, era el tour. Es por los museos de la Ciudad de México, pero nocturna. El último miércoles de cada fin de mes, el miércoles 29 de junio, si no mal recuerdo las fechas, fue la última noche del mes de junio, por eso se hizo un tour por la Ciudad de México en varios museos que acreditan este tipo de visitas guiadas. Sin embargo, la próxima ocurrirá el último miércoles del mes de julio, que desconozco qué día es, pero está abierto agosto, septiembre, octubre. Los próximos meses, el último miércoles, será atractivo visitar los museos de noche, que en su mayoría son visitas gratuitas. Hay una o dos que cobran, por ahí el Museo de la Catedral me sorprendió que cobraba 300 pesos el boleto, algo caro para un museo que la verdad no conozco, pero el resto de los museos son gratuitos. Museos muy interesantes, Meyer, por ejemplo. Sí, y hablando precisamente de estas visitas, el gobierno del Distrito Federal impulsa algunos recorridos por también con motivos alegóricos de la Ciudad de México, ¿no? Se da, yo por ejemplo conozco o sé que se hace una ruta de donde también saliendo en la noche, creo que aquí me en parece la ciudad. En la ciudad me parece que saliendo del Palacio de Bellas Artes sale el tranvía y entonces recorren varias cantinas del centro de la Ciudad de México. Ah, en pero la noche. No es la ruta del vino. Sí, creo que casi que ni te dan llama. Vino. En su mayoría son cervezas y otras bebidas alcohólicas, ¿no? Pues, sí, es un tour por las cantinas de México. Pero es un tour por todas las cantinas. Un tour nocturno que me parece muy atractivo. La verdad es que nunca he ido. Es algo así como bebe hasta la parada que puedas. ¿Hasta cuál llegarías tú, Sonia? Yo creo que yo termino el recorrido. Terminas el recorrido desde la primera entonces, porque yo me quedo ahí, no paso a la segunda. Ya me está reclamando Sonia el balconeo. ¿Cuál? Si yo tomo más, Sonia. Yo me estoy autobalconeando. Sí, también otra de estas visitas nocturnas es una que se hace en algunos conventos de la Ciudad de México. Bueno, exconventos, sí. ¿No? Ahora exconventos. Por San Ángel, el desierto de los leones. Y que te cuentan la historia de ese convento, ¿no? De nano, o puedes hacer la visita por tu cuenta. Uh-huh. Y visitar los conventos, áreas, etcétera. Yo creo que también, sin duda, un lugar que podernos visitar este verano de manera más tranquila. Las piscinas de Marcelo Ebrard. No, yo me refería más bien al Zócalo de la Ciudad de México. Ah, claro. El primer cuadro que ya está remodelado desde hace unos años para acá. Entonces, yo creo que las vacaciones son una buena época para visitarlo entre semana, ¿no? Generalmente el centro en fin de semana es pasearse, pero digamos entre semana. El centro histórico siempre es un excelente lugar para visitar. Lamentablemente siempre está a reventar, lo cual complica un poco conocer a detalle todos los lugares, pero una comidita, una tarde en el centro, varios restaurantes locales por ahí, bastante recomendables, creo que es sumamente sugerible. Sí, pueden empezar su primer visitando la catedral o el Museo del Templo Mayor, que está a un lado, algunos museos, me parece que de las culturas, que está en la calle de Moneda. Ajá. Uh-huh. No, y de ahí, pues sí, efectivamente alguna comida. Cerca de ahí está el barrio chino, entonces pueden ir también a visitar, claro, el barrio hay buffet chino. Chinos entre buffet 60 y 70 china. Pesos mexicanos, que para sí. Quienes escucha desde afuera son mejores. Sí, aproximadamente $8. Está realmente. La verdad que la gastronomía es otro tour recomendado en esta ciudad. Tenemos de todo un poquito, el barrio chino, tenemos comidas de otros estados. Hay buenos restaurantes de comida yucateca, por ejemplo, en la Condesa, en la zona Rosa. En la Roma. Encontraba la otra vez un bar alemán en la zona Rosa, que muy atractivo, saliendo justamente del metro Insurgentes. Las cervezas muy baratas. Pásame la dirección. Yo estaba buscando. A propósito un bar de alemán. Nuestros vicios. No, yo estaba buscando precisamente un bar alemán. Un bar alemán. Comida japonesa también hay varios lugares. Recomiendo mucho el Nubo Sushi para hacer comercial. Ahí en la Condesa. Comida excelentísima. Un poquito costoso. El buffet oscila entre los 150 pesos, pero es comer hasta morir. Y te sirven comida en grandes cantidades y una gran variedad. Y hablando también, bueno, de comida típica, de lugares típicos que visitar, no podemos dejar de lado también Coyoacán, ¿no? Donde claro. Además de poder disfrutar de un rico cafecito que se antoja bastante con este clima. En el Jarocho, para hacer otro Jarocho, comercial. Bueno, no quiero hacer comerciales yo ahorita, pero en general en Coyoacán hay muchos cafés. Sí, con este programa me voy a jubilar, solo no te había dicho. No, yo prefiero no hacer tanto comercial. Sí decir que en Coyoacán hay muchos cafés ricos. Y neverías, heladerías. Rico. Helados. Si tienes calor, un helado. No, Coyoacán está para todos los climas. Está para todos los gustos. Hoy en día además. Lluvioso, hasta un buen buñuelo en Coyoacán. Con de hecho, sí, unos churros con atolito de Coyoacán, qué rico. No antojes a nuestro público en un día lluvioso, Sonia. Ay, estoy motivando el turismo dentro de la Ciudad de México. También, bueno, hablando de churros, a mí se me ocurre que también cuando visiten el centro pueden visitar la churrería muy famosa del Moro, que también está ahí muy está rica. Tu comercial, sí, por el metro Salto del Agua, ¿no? Saliendo justo del metro Salto del Agua y está muy rica. Que ha elevado sus precios, haciendo aquí un paréntesis, pero sigue estando bueno el lugar. Está rico, o sea, un chocolatito y unos churritos ahí. No quería hacer comercial, pero es que definitivamente tienen que ir. Son como paseos para probar un buen antojito, ¿no? Sí. Porque no hablemos de la comida y ya nos echamos el megabanquete a las 3, 4 de la tarde. En cualquier buen restaurante de la Ciudad de México, en la zona centro hay un montón. Un taco ahí en cada esquina, que no puede faltar los puestos de tacos. Creo que igual no es una opción para un día completo, pero sí para ir variándole a tu dieta durante... Y en Coyoacán, de hecho, ahora que lo mencionabas, también hay un tranvía que sale. Nunca lo he tomado, pero hay un tour, sí, que recorre todo Coyoacán. Todo Coyoacán. Justamente en el centro, creo que sí, se llama Centenario. En Plaza Hidalgo, me parece. Plaza Hidalgo. Frente justamente Plaza Hidalgo. Enfrente de la iglesia de, sí, Coyoacán, ahí salen los tranvías. Que es una opción. Si no, Coyoacán a pie para disfrutar. Bastante. Y hay museos, me parece, está la, sí, casa de Frida Kahlo. La casa de Frida Kahlo. Y el Museo del Anahuacal y de Diego Rivera, que también es... La verdad, yo visité una vez la casa de Frida Kahlo y me parece un buen sitio para visitar. Yo visité el Anahuacalli una vez. No lo conozco. La construcción está padre, está hecho como en forma de pirámide. Me parece que le falta a lo mejor, y tal vez porque no sé mucho de arte o no sé, pero un poco más, ¿no? Pero pues en general está bien, o sea, es una buena opción para pasear. La Coyoacán te da para una semanita completa casi de tours. Yo creo que sí. Bien explotada. Por razones de tiempo, entonces concluimos con la primera sección de la canasta de surtida. Tenemos una canción especial, la primera complacencia de la LEF, de hecho, dedicada a Jocelyn Flores. Gracias, Jocelyn, porque siempre nos escucha cada jueves y nos comenta y nos hace propaganda, claro, también. Teníamos que darle la primera complacencia, que, sí, es una canción de Mane de la Parra, que además me dice que hay un gran club entre sus amigas de manemaníacas. que me gusta además el término. Y la verdad que yo no conocía a Mane de la Parra, pero ayer que descargué la canción, me descargué unas 4 o 5 para de una vez seguirle dando el ritmo. Entonces los dejamos con la canción que se llama Es Mentira. Es mentira, me lo han dicho tus ojos, que tú ya me olvidaste, que todo lo borraste. Y es mentira, que ya no quieras nada, que ya se te acabaron los besos que me dabas. No trates de ocultar tus sentimientos, yo sé que sigo siendo el dueño de tus sueños. Y es mentira cuando dices decidida que tu alma está vacía. ¿Cómo quieres que te crea si tu boca ayer fue mía? No me digas, no me pidas que me olvide de tu risa. Yo no miento cuando digo que por ti daría la vida. Es mentira que yo te importo poco, que ya me superaste, que todo lo intentaste. Y es mentira que tú ya no me extrañas, que ya estás convencida que no tenga esperanzas. No trates de ocultar tus sentimientos, si yo sé que sigo siendo el dueño de tus sueños. Y es mentira cuando dices decidida que tu alma está vacía. ¿Cómo quieres que te crea? Bienvenidos de vuelta a la segunda sección de la Torre de Babel. Ahora tenemos nuestra sorpresa del día. Aquí en el Aleph está Judith de regreso. Ustedes recordarán a Judith de nuestra primera temporada. Judith Flores, ella es la encargada de la sección de deportes. Se va a este último capítulo para hablarnos sobre varios temas, pero ahorita la incorporamos luego al debate de la Torre de Babel. Estamos conversando sobre los lugares que visitar en el verano y cosas que hacer, porque quizá muchos de nosotros tenemos alguna anécdota de verano, algún recuerdo ahí, o macabro, o armonizante con la noche. ¿Recuerdas alguna anécdota, Sonia? ¿Algo que te haya pasado el verano pasado exactamente? El verano pasado no lo recuerdo. ¿Tú atropellaste a aquel hombre? No, yo me acuerdo que yo utilicé el verano pasado para trabajar como voluntaria en una organización, una ONG que se llama Visión Mundial. ¿Qué es una buena opción? Es una buena opción para aquellos que a lo mejor no les gusta pasear o salir mucho o que tienen ganas de hacer algo diferente. Yo, en mi experiencia, el haber trabajado en esa organización fue muy gratificante, aprendí muchas cosas, fue verdaderamente un verano productivo. Y también, pues, si no les gusta salir o si no tienen muchas ganas de hacerlo con este clima, pues también está la opción de hacer algunas otras actividades, ¿no? Por ejemplo, yo, en mi experiencia, trabajar como voluntaria, o bien pueden ir haciendo algunas actividades deportivas, ¿no? Incluso hay un programa de verano del gobierno del DF para jóvenes entre 19 y 24 años para ayudar a hacer tareas comunitarias, como sembrar árbol, basura, tareas relativas con el cuidado de la ciudad, pero que también sirven como cursos de verano. Definitivamente son otro tipo de actividades que uno puede disfrutar, ¿no? O sea, el verano sí es para descansar, es para conocer cosas diferentes. Pero también pero hay solecito para salir y disfrutar. ¿Por qué no también para hacer algo diferente, ¿no? Claro. O sea, siempre estamos en la monotonía del trabajo, de la escuela, ¿no? No de mucho tiempo para hacer otras cosas. Y para la gente que ama el sol está muy bien. Y le doy la bienvenida a Judith. Hola, ¿cómo están? ¿Qué opciones bueno, tienes, Judith? Anécdota del verano. Uy, tenemos esas no, que editar esas esta no parte. Las cuentes. La gente en vivo ya se ganó el premio, pero. Es horario familiar todavía, okay. Judith. Perfecto. No, el verano pasado descansé después de mis actividades, pero yo les traigo recomendaciones para ir al cine. Estaba checando la página de la Cineteca Nacional y en él se van a exhibir diferentes películas durante el mes de julio. Una se llama 56% y también va a estar en el cine comercial. Se estrena este primero de julio y hace referencia a las elecciones de 2006. Sería interesante verla y pues ustedes nos brinden su opinión a través de Facebook o de Twitter acerca de su recomendación. Otro, dentro de los estrenos comerciales y muy esperados, por cierto, este primero también se estrena Transformers. No se me antoja. A mí tampoco, no. Bueno. Yo quiero ver X-Men First Generation. Wow, bueno eso es muy bien. Hay en el cine comercial en este mes. Tenemos, bueno, yo me declaro Harry Potter, el 15 de julio. Es así, sí, me se me antoja. Y es la gran final, ¿no? Sí, la gran final. Creo que final. Es la última de las 7 u 8 películas de Harry Potter. Son 8, la última fue dividida en 2 partes. Ups. Vaya, yo solo he visto. De hecho, los fanáticos de la serie, eventos en el Auditorio Nacional durante el fin de semana pasado, en el cual se con diferentes atuendos, alusivos obviamente a lo que es la obra de J.K. Rowling. Y bueno, está muy esperado y yo también ya compré mis boletitos y veremos a ver. ¿En serio? No me... ¿La preventa? Sí, el 14 de julio. Pero puedes quitarte los lentes, Judith. Y la capa. Ups, no me quedo. No le por favor. Por ¿esa cicatriz es nueva? Ups, mi varita. También tenemos a finales de mes otro estreno para los seguidores de héroes, el Capitán América, si no me falla la memoria. Oh, claro, es el 29 de julio, entonces expectantes de esta obra. Y Thor, que ya salió, pero la recomiendo. Sí, o sea, no se cansan de verla. Ese es igual, opino lo mismo que tiene tú. Algunos desfases originales respecto al... Pero yo no sabía para un domingo yo... taquillero está bien. Pero está muy bueno. Me gusta. Y es el camino a la última Avengers, creo, ¿no? En 2012. A mí pregúntame de Harry Potter. Ok, regresamos a Harry Potter. Ok. Regresando otra vez a la Cineteca Nacional, van a estar obras 4 de producidas por México. Hay 3 asociadas en comparación con Alemania, con Francia. Otra que se llama AAA. Es coreana. Son muy como muy dalai estas tipos, son series coreanas, no sé si las hayan visto, muy recomendables para todas aquellas románticas. Que hay muchas, ¿no? Está de moda los doramas. Coreanos, exacto. Entonces las películas siempre es así como la síntesis de un dorama de 16 capítulos, episodios. Este es una hora, entonces pues también valdría la pena ir a visitar. Los precios están en la Cineteca de 40 pesos para el público en general, para estudiantes y maestros del... toda la semana están a 25 pesos. Y los del cine comercial, pues ahora sí que depende del cine al que acudas. Me han dicho que Lumiere es uno de los más económicos. De hecho, 28 pesos con credencial de estudiantes. Y no es que vaya seguido, pero tengo aquí hasta la cartelera. ¿Tienes tu tarjeta? tarjeta especial, ¿no? Tarjeta especial, 20 pesos. 28 pesos de lunes a viernes, funciones antes de las 2 o con credencial de estudiante o INSEN. Bastante barato, comparado con Cinépolis o Cinemex. ¿Precios? Wow, sí. Cinemex anda como en 50 pesos. O con las salas VIP, más, que son más las VIP caras. De Cinépolis, como 90 pesos. Si también la quieres ver, por ejemplo, la de Cars. Está... Jamás he visto, es que son muy costosas. El salario del locutor, la verdad es que está muy subvaluado. Mira, sí, la de Cars dicen que está en 3D, está en no sé qué tanto. Como 100 pesos la entrada y aparte lo que vayas a consumir de dulces. Y es inevitable no consumir algo de palomitas, chocolate. Claro, ver películas sin palomitas no es ver películas. Exacto, entonces ¿para qué vas al cine, verdad? Claro. Entonces, hasta esa en tu es una... casa, las piratas son bastante recomendables. Ay, no. Oye, no. Pero hay la piratería de es delito. No es que la esté promoviendo, no, solo digo que piratería. Si ya las tienen, pueden verlas. Aprovechenlas. No, pero es una buena opción salir al cine, al el menos cine es una opción dos clásica veces. Además, ¿no? Sí. De un fin de para semana. Para estos días, ¿no? Como se antoja más. Un miércoles que hay descuentos. ¿A dónde vas ahorita que está lloviendo? Pues te vas al cine unas horitas. Yo preferiría irme a mi casa por un cafecito, un chocolate. Y lloviendo, no tengo muchas ganas. Un chocolate, unos malvaviscos ahí. Una chimenea. Pero sí, sin duda el cine es una buena opción. Y bueno, Judith, nos presentaste dos grandes opciones, ¿no? El cine comercial o la cineteca, ¿no? Donde podemos ver otro tipo claro. de cine, ¿no? No tan comercial, ¿no? El cine un día con unos amigos, miércoles, sí. sábado, siempre es bueno ir al cine. ¿A quién no le gusta el cine? Sí. ¿Qué otra anécdota de verano tienen? Aquí ya vi sus caras de que querían concreto, pero... Ups. ¿O qué más hacen en verano? De que no tienen que confesarnos nada. Bueno, aquí déjenme presumirles, comentarles, decirles. Adela, Micha. ¿Sí? Yo como... bueno, trabajo en el Instituto Nacional de Migración. Ah, estaba la checando. Gente Flores. Sí. Gente Flores llegando. Gracias, jefe, por el permiso, por cierto. ¿No está escuchando? No lo sé. Ojalá para comenté. Que vea que es cierto. Exacto. Si no, tenemos. Bueno, nos llegaron varias recomendaciones acerca de parques. Está como la granja de para llevar a los niños que convivan más con los animales. La granja que está fuera de la ciudad, ¿no? Sí. Está rumbo a Chalco, si no me equivoco. Yo la había visto por una del hipódromo. Hay una granja por el hipódromo. Creo que hay dos. Una las está Américas. Yendo como para Chalco y otra ya, está y otra. Ya tienen opciones al poniente. La ciudad. Y puedes tocar los animales, creo, ¿no? Sí, convives ahí como una granjacita. Pues, está como muy padre para los peques. Otra opción es Bioparque México, en donde pues Bioparque, es... Bioparque, claro. Está rumbo a Querétaro. No, Cuernavaca, Querétaro. Querétaro. ¿Sí? Sí. Y ahí estaba checando los precios y están oscilando para el adulto entre 165 un paquete, así es como es bastante la feria, costoso, ¿eh? Y el otro 149. ¿Sí? Ah, pues que, sí, es carito. Es que para lo que ofrecía se me hizo como que accesible porque te daba acceso a lo de una exposición. Bueno, diferentes actividades que tienen que ver con lo que es la naturaleza, tirolesa, mini tirolesa, bungee, dinosaurio. Que está bonito, ¿eh? Una vez fui a Bioparque sí. Estrella, me salió relativamente barato porque me colé con una excursión de primaria. Ah. Ahí era el único veinteañero con los niñitos, pero estaba divertido, podías tocar a los animales, estaba la tirolesa, aunque había que hacer una fila increíble para subirte a la tirolesa que duraba 3 segundos, entonces no la hice. Pero para un fin de semana también está bien, sobre todo los que tienen niños pequeños. Mira, sí, es lo que yo decía, para los peques que están de vacaciones y si se quieren deshacer de ahí. Acá diga que los quieren entretener en algo. Ya hay blockbusters, Judith. Pero también hablando de este tipo de opciones, una buena opción para a lo mejor un fin de semana durante este verano es salir a algunos lugares que están cerca de la Ciudad de México, ¿no? Claro. Me pasaba o hasta ahorita... dentro de la Ciudad de México, viendo hasta bueno, dónde llegan los límites dónde de esta llegan ciudad. Los límites de esta gran ciudad ahora, ¿no? Pero yo me estaba imaginando más ir, a lo mejor, si se mejora el centro de la ciudad, a un balneario en Cuernavaca, o uh-huh. hay bastantes, Huastepec. En Huastepec, que es el más grande, creo. El Rollo también. El Rollo, parque acuático. La tele ha influenciado mucho mi desarrollo promocional. Creo que sí. O también otro tipo de diversiones, ¿no? Está Six Flags también. Six Flags, claro. ¿No? Que para pasar un día... Que los precios han subido también bastantito, ¿no? Pero... Según tengo entendido, dan en más de los 200 pesos, aunque sí. hay promociones de 2x1 regularmente. Lleva tu cuca. Pero seguramente... ¿Hay promoción? Generalmente hay promociones así coca, de lleva sí. la marca. Un kilo de frijol, algo en, así. Al menos en Six Flags pero sí Flags, arriba en de verano, los 200 pesos. Sí, es arriba de 200 pesos. Que con los juegos ya vale la pena, ¿eh? Ya hay unos juegos que no te zafan la cabeza nada más porque los demandas. No, pero aparte en verano siempre hacen promociones, ¿no? Que sí, la autosardina, que la feria de Chapultepec ya sacó, ¿no? De hecho, en la televisión. La feria de Chapultepec también. El Ecolín y el pasaporte mágico. Que está muy accesible, ¿no? Cerca del metro Chapultepec. Uh-huh. Six Flags sí está un poquito más complicado, sí, más, de llegar, pero igual. Si tienes coche, y la autosardina y te vas con todo. De hecho, la feria es más barata. Sí. Entonces, súper. Pero tiene menos opciones de juegos. Ah, bueno, sí, eso sí. Lo que sí, Six Flags siempre llueve, no sé por qué. A las 6 es casi regla que a las 6 llueva. Tal vez por su ubicación geográfica. Yo creo, ¿no? Yo creo lo que pusieron muy bien porque a las 6 llueve y todo el mundo se va. Entonces cierra temprano. Hay un show nocturno, de hecho, con Batman o no sé, sí, varía de acuerdo, sí, a la temporada. Pero Six Flags también es una buena opción, siempre recomendable. Pero vámonos todavía más afuera que otros lugares. Teotihuacán, otros lugares, Teotihuacán. El autobús me parece que sale en la terminal de, no sé si de Tasqueña o de Observatorio. Me parece que en Observatorio. Sí, el pasaje no es muy caro. Es relativamente barato, ¿no? Sí, es barato. Yo considero que a lo mejor al estar en unos 40, y el costo en Teotihuacán, ¿no?, también es barato. Y también hay promociones los domingos. Y me parece que de hecho los domingos no cobran. Sí, los domingos es gratis. Es gratis. Y con credencial de estudiante, maestro Winsen. Te hacen buenos descuentos. ¿Sabes que tengo experiencia? ¿Sabes tanto de descuentos? Sí, creo que es mi ansiedad. Siempre tengo que averiguar el descuento antes de ir. Muy bien. Pero creo que nos hemos quedado sin tiempo en, sí, esta sección. Pasamos entonces a una canción para amenizar más el debate. Hoy no sé por qué estamos en este tipo de música, pero vamos a escuchar Te Regalo de Carlos Baute. Hoy amanecí con ganas de enviarte algo que te guste y pueda regalarte. Dice esta canción que es para recordarme. Esto es una excusa para declararme. Yo quiero decirte y voy a adelantarme que mi corazón yo quiero regalarte. Y los 14 de febrero invierte mil flores, un detalle espero valores, y no te olvides de mi nombre. Quiero regalarte un pacto de mi parte para que tú nunca pienses en dejarme y mi corazón desnudo entregarte. Quiero regalarte mi mejor sonrisa, por si un día lloras tienes mi alegría y te sientas siempre protegida, niña. Y los 14 de febrero enviarte mis flores, un detalle espero valores, y no te olvides de mi nombre. Te regalo mi orden, mi desorden, te regalo mi norte, mi horizonte, mi filosofía, mis historias, mi memoria. Te regalo mi amor que se acumula, te regalo mi mano, mi locura, te daré todo lo que me pidas, yo por ti daría mi vida. Quiero regalarte besos importantes para que me extrañes si no estoy delante y me pienses siempre cuando estés de viaje. Todo lo que pidas voy a regalarte, haré lo imposible si no esté a mi alcance, yo lo lograría para que me ames. Y los 14 de febrero enviarte mis flores, un detalle espero valores, y no te olvides de mi nombre. Te regalo mi orden, mi desorden, te regalo mi norte, mi horizonte, mi filosofía, mis historias, mi memoria. Te regalo mi amor que se acumula, te regalo mi mano y locura, te daré todo lo que me pidas, yo por ti daría mi vida. Y para terminar yo quiero regalarte, préstame atención que esto es importante, desde que te vi yo quise, niña, enamorarte. Te regalo mi orden, mi desorden, te regalo mi norte, mi horizonte, mi filosofía, mis historias, mi memoria. Te regalo mi amor que se acumula, te regalo mi mano mi locura, te daré todo lo que me pidas, yo por ti daría mi vida. Regresamos. Vamos a hablar ahora sobre conciertos. Buscando Ticketmaster, porque es una de las páginas que podemos consultar para eventos deportivos, culturales, etcétera, familiares. Hay conciertos en julio también sobre la segunda muestra internacional para aquellos interesados, fanáticos, amantes del jazz. Nada más que los precios sí estaban algo elevados, de 570 hacia arriba, va a ser en el Teatro Metropolitano. No sé si tengan algún otro... No tengo obras exactas, pero el auditorio también siempre recomendable. También es un poquito costoso, pero el auditorio me parece un buen lugar. El Lunario, que está al lado del auditorio, también ofrece eventos un poquito más baratos y más hogareños. La verdad, yo fui a ver una muestra de tango que me encantó en el Lunario. Accesible lugar. Servicio en vivo, es como un restaurante con wow. servicio. Entonces tú puedes ordenar bebidas mientras está el espectáculo. Generalmente bailes, músicos. No sé si en el Zócalo también se realicen. Generalmente, ¿no? Los domingos hacen eventos con artistas invitados. Y ahora en vacaciones, pues yo creo que más. Sí. Eventos artísticos, museos, comentábamos en un principio, también hay varias opciones. El teatro también siempre es recomendable, aunque en mi opinión el teatro ha subido mucho sus precios. Ya una obra barata anda en los 250, 300 pesos. Estaba una de, ¿cómo se llama? Está, por ejemplo, el Centro Cultural Telmex. Saliendo del Metro Cuauhtémoc. ¿Slim? Sí, de hecho pertenece a Slim. Saliendo del Metro Cuauhtémoc, una buena opción, aunque son precios también elevadones, pero hay musicales. Ahorita no sé qué musicales están en cartelera, pero seguramente serán recomendables. Ok. Ah, acerca de otros lugares, como lo que era... se fue. ¿Decías? Claro. Yecapixtla, bastante recomendable. Rumbo a Chalco. Por el oriente de la Ciudad de México, si siguen por esa carretera, Yecapixtla estará como a, ¿qué será? Máximo 40 minutos de la Ciudad de México, y eso por el tráfico, en realidad. 40 al oriente de la Ciudad de México. Hay una excelente cecina, Yecapixtla es famoso por su cecina y tiene unos tianguis. El domingo, que yo es cuando yo he ido, hay un tianguis, un mercado bastante grande, que vende muchas cosas artesanales, pero también de alimentos, pollo asado, si quieren comer otra cosa que no sea cecina. Hay una iglesia pequeña, pintoresca, es un pueblito pintoresco que conocer, estos llamados pueblos mágicos en el contorno de la Ciudad de México, que son bastante recomendables para un fin de semana. ¿Qué es otra opción? La Marquesa, también que salen los camiones, me dicen, en el observatorio, por el Metro Observatorio. Yo nunca he ido. La verdad, yo he ido en carro y así como que en excursiones. Se come bien, dependiendo del puesto. Hay lugares donde puedes pescar tu propia trucha. Sí, exacto, también hay cuatrimotos. Hay motos, cuatrimotos, caballos. Gocha. El Gocha está más para el Pikachu, Gocha, ¿no? Para Pikachu. Pasando a la Jusco. Sí. El Gocha está. Pero que también son algo caritos. Yo fui hace algún tiempo al Gocha y costaba como 250 la entrada. Cuando era con resorteras todavía. No, ya no era con resorteras. No, a mí me tocó la semiautomática. Dos o tres años. Yo creo que ahorita de estar en unos 300 pesos más o menos la entrada, más o menos. Con pocas balas, creo que son 50, 100 balas. Sí. Los fanáticos nos corregirán sobre ese dato. Pero el Gocha es muy divertido. Sí. Un día entre semana, de hecho, puedes ir a un Gocha. Sí, de hecho, yo y creo hay que menos gente. Esa es una opción bastante recomendable. Para un martes, ¿no? Un jueves. Que te juntes con varios amigos. Entre sí, más con mejor. Sí, amigos. Sí, vale la pena. Entre más mejor y es muy divertido. Se divierten, la verdad, aunque acaban bien golpeados, pero. Terminas con unos moretones enormes. Sí, ¿no? Bastante. Pero y dependiendo de la puntería. Pero tampoco es necesario también ir tan lejos. Si no mal recuerdo, está también uno en el Deportivo Michuca. Ahí vi uno que los anuncios de Gocha, por si no tienes el tiempo para trasladarte y quieres evitarlo, pues también sería una que son opción. Campos más pequeñitos. Puede ser, pero lo importante es divertirse. La ventaja de los de la Jusco es que te ofrecen hasta escenarios múltiples, así como 5 lugares. Fui a uno una vez donde había un helicóptero ahí tirado, supuestamente. Sí, bastante claro. Interesante. En el de la Jusco, me parece. Que sí, dices, por ahí andaba yo perdido un día y de repente aparecí en el Gocha. Dijiste, wow. Aquí hay un Gocha. Y pues tomé mi rifle. Dinamos también, ¿no? Los Dinamos. No ya conozco. Está también por aquí en el sur de la ciudad. No está muy lejos de aquí de CU. Creo que es en contrasentido de Six Flags, pero no está muy lejos. Es una especie así como el Ajusco, la Marquesa. Como una reserva. Bastante, ¿no? Bien. Y hay niveles en los que va subiendo. Esos lugares es más en coche, ¿no? Para la gente que tiene coche. Aunque también hay autobuses que salen ahí. Pero si quieres algo cercano, Chapultepec. Metro Chapultepec, un camión que te diga Metro Chapultepec, te deja en cualquiera de las tres secciones. Y yo creo que Chapultepec es una excelente opción porque tiene muchas llenas. Cosas, ¿no? O sea, bastante. Lago para remar. Estar ahí como varios días visitando los diferentes museos. Que... ¿Varios días? Sí. ¿Te quedas a dormir ahí? Bueno, no te quedas a dormir ahí, pero regresas al día siguiente. Claro. A los diferentes museos, ¿no? A mí en lo personal me gusta mucho el Museo de Historia Natural, que... El del caracol. He ido muchas veces desde que era niña, pero me sigue gustando, no sé por qué, la historia natural. El del caracol también está muy padre. El del castillo, el castillo de que el propio castillo ya por sí mismo es un museo. Sí, es muy, muy bonito. Que está un poquito pesadita la caminata hasta el castillo, pero vale la pena. Pero vale la pena. Hay un trenecito, sí. La mayoría de la tercera edad va en el trenecito, okay, entonces ya gracias. No hay lugares luego. ¿Judith? Sí, Judith, tú haces deporte y quieres subir en el trenecito. Yo siempre me subo caminando. Todavía yo que tengo reumas y achaques. Es que esa vez iba luego les digo. Pero está el lago también, y hay para todo tipo de presupuestos. Uh-huh. Hay un restaurante bastante lujoso, el del lago, en el Chapultepec, lago. Que tiene su propio laguito y un puente para cruzar. Que es caro, pero hay una opción barata, llevar tus sándwiches y hacer un picnic. Puedes hacer en un picnic. Sonia, ¿le consta esa experiencia? Sí, yo he sido organizadora de picnics en la generación de nosotros. Y es muy divertido, ¿no? O sea, nos juntamos varios amigos, hacemos algunos juegos, comemos algo, lo que sea. Es muy divertido, entonces también puede ser una opción. Muy bien. Xochimilco, ya hablamos de Xochimilco. Xochimilco, no hemos hablado. Otro clásico destino. Otro clásico, sí. El agua ya está un poquito turbia, pero sigue siendo bonito ir en la trajinera o que te golpeen la trajinera de al lado porque también hay tráfico. Casi más la hora pico. La hora pico, también hay hora pico. Pero compras barbacoa, que es riquísima ahí. Sí, relativamente barata porque te la venden por kilo. Es que encuentras unas cervezas. Ay, muy rico. Tengo hambre. Xochimilco es una buena opción. El mercado de flores. Mucha también. Comida. Cerca de Xochimilco. Ay, ya me dio hambre. Bueno, regresamos después de esta pausa para ir a comer. Gracias. Pero también hay cosas que hacer. Por ejemplo, en lo personal me gusta mucho pintar al óleo. Entonces en verano agarro y pinto o leo. O aprovecho para pasar horas de ocio en internet, como no se estila hoy en día. Como no lo sueles hacer. Claro, no lo hago entre semestre ni entre semana, pues digo, lo hago en vacaciones. Hoy o nunca. Claro, aprovechas para crear tu blog. Un blog de ocio siempre es bien interesante. Leer un buen libro. Un buen libro. Chiste ahí a Gandhi, pintar, al sótano, no sé, cualquier. Practicar un deporte. Sí, un deporte. Hasta salir a jugar una cascarita de básquet con tus amigos. Para los pocos que encuentren un parque cercano. A los que tengan la fortuna de un parque cercano y abierto. Y abierto. Hay parques recomendables para la Ciudad de México, ¿eh? El Parque México, por ejemplo. Cerca de Metro Chilpancingo. No lo conozco. No. Tiene un riachuelo por ahí, banquitas, no, yo patos. Que la Alameda Oriente nada más está muy grande. La Alameda Oriente. Ah, también el circo también luego ahí ponen en Alameda Oriente. Sí, el de los hermanos Ataide. Otro comercial. Pero ir al circo es una buena opción también, porque el circo ya tiene ahorita mucha competencia con el cine, con ya el hay varias teatro, opciones con... también de circo. No, pero el circo en lo personal no me gusta mucho el circo, pero ¿no? Pero a quien a le guste, sí, pues yo creo que es entretenido. Cada vez tiene más eventos, eso ¿no? Sí es cierto. O sea, bueno, depende también del espectáculo que presente cada circo, ¿no? Porque hay circos que sí son... O ir a la deportiva también, ahorita que se me ocurría lo de los deportes. ¿A correr? Yo iba a la deportiva a correr, en mis buenos años. Cuando todavía servían tus rodillas. Cuando esta cadera biónica era efectiva. Antes de que se acabaran las... En la deportiva, corres, una cascarita de fut, que también hay canchas. O juegos de mesa, incluso en familia, ¿no? Ya si estás en con tu casa, hermanos, una opción local, en días de lluvia que no puedes salir, sacas tu dominó, tu ajedrez, tu uno. Memoria, mímica, chitón. Ay, la mímica es genial en familia, ¿sí, no? Hasta en amigos. Sí, bueno. Además, nos vamos ahorita a jugar, ustedes no, quédense con algo de música. Sí, una reunión con amigos en una casa de alguien, en la casa de alguien. ¿Sapo? No digo ahorita nosotros, pero digo entre los que nos escuchan. Pero es una recomendación. Claro, ya sea para tomar unas cervecitas o un plan familiar. ¿No? También yo creo que pueden hacer, como dices, pues aburrirte. Bueno. También se vale. Aparte de lo que decías, alguna actividad, adquirir otra actividad, pues como aprender a tejer, aprender a dibujar, tomarle clases de algo, ¿no? De algo en lo karate. Que vas mal, o sea, vas a entrar a la prepa. Y que van a para hacer tus arreglos florales. Exacto. Manualidades. Manualidades, esquema, pues, o incluso puedes buscar, estaba viendo en el metro, hay anuncios sobre, el gobierno estaba promoviendo sobre trabajos de verano, entonces no sé. Sí, lo que comentábamos, trabajos de verano es una opción para jóvenes, 19, 24 años. Pueden ahorrar para los panamericanos que se van a realizar en Guadalajara. Comercial. O quedarse a ver los partidos de la sub-17. También, o la femenil. Mejor salir a algún lado. Yo no soy... si México llega a la final, te aseguro que sí irías. No soy fan del fútbol. Yo tampoco, no. Pero el ambiente se prende y sí, es llamativo. Es aunque no te guste el fútbol, una final o un partido bueno siempre excita a las masas. Tú lo has dicho, un partido bueno. Sí, es lo difícil encontrar un partido bueno. Sí. Bueno, por el tiempo corte, una tercera canción que es... Aquí el apuntador Sonia nos dirá nuestro destino y la canción del día de hoy. Les digo que hoy tenemos... ¿Cuánto misterio? Una musicalización, no sé de dónde la sacó nuestro productor, ¿eh? Sí, no sé, hay que preguntarle. Vamos a escuchar Frente a Frente de Enrique Bunbury. Esa es buena, esa es buena. Escuchémosla. Sí. Queda, qué poco queda de nuestro amor. Apenas queda nada, apenas ni palabras quedan. Queda solo el silencio que hace estallar. Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. Nada queda. Poca ternura y alguna vez haciendo una locura, un beso y a la fuerza queda. Queda un gesto amable para no hacer la vida insoportable y así ahogar. Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. Nada. Solo quedan las ganas. Bueno, pues regresamos de nuevo aquí a la Torre de Babel. Estamos presentando la hacer en estas vacaciones de verano. Como ya se habrán dado cuenta, bueno, imposible aburrir. Hay muchas opciones, desde salir a comer a algún lugar bonito, salir a conocer algún museo, ir a pasear a algún parque, hacer deporte, ir al cine. No, bueno, muchas recomendaciones que les hemos dado. Otra opción que decía Héctor ahorita fuera del aire era, ¿por qué no quedarse en casa y hacer la limpieza del cuarto, ¿no? Generalmente... Esta opción le gusta a todas las mamás de México. Yo creo que todas las mamás ya esperan las vacaciones de verano. ¿Cómo va tu cuarto, tu ropa, tus libros? Levanta eso. Perdón, me estoy proyectando. Del mercado. Ahora va a Judith. Hace comer. Pero es una buena opción, sobre todo si no tuviste mucho tiempo, si eres estudiante o si trabajas y no tuviste mucho tiempo... ¿no? O generalmente nosotros como estudiantes apilamos las filas de copias, los libros, dejamos todo desordenado. Y más en estas últimas semanas que fueron exámenes finales, entregas de trabajo. Entonces, de ciclo en primaria, secundaria. Sí. Entonces, una buena opción, no. Programas de la LEF y escucharlos todos. Eso también. Yo creo que esa es excelente opción, ¿no? Aquí me dan comisión también por cada programa. Descargar música también. Descargar música. Internet, tu propio mundo, no tienes ni que salir en verano si quieres y vas a conocer el mundo. Sí, de hecho hay visitas virtuales en algunos museos. El Museo del Prado Francia, en España, por ejemplo. En España, que puedes visitar por internet también, ¿no? O hacer amigos internacionales y planear tu próximo verano fuera de México. Exacto. A menor costo. Se me ocurría recomendarles ir a La Condesa. La Condesa en la noche tiene unos bonitos restaurantes abiertos, algunos bares, restaurantes bar... antros, hay de todo y para todos gustos, desde el cafecito, así el bistro elegantito y todo, hasta el lugar de Reven para veinteañeros. Wow, suena muy bien. Y otra opción que se me estaba viniendo a la mente es ir a pasear a los centros comerciales. Todo, yo creo que a todas las niñas nos encanta ir a... Uy, yo odio esa opción. Es fascinante. Yo creo que a todos los hombres odian esa opción. Sí, sí, sí. Pero en verdad a las mujeres nos gusta ir a pasear, ver las tiendas, ¿no? Bolsas, ropa. Sí, me imagino, es que yo soy un poco huraño con los centros comerciales por el exceso de gente. Y nada, bueno, nunca me ha gustado. Y además los domingos generalmente son paseos dominicales, ¿no? Entonces. Tú puedes hacer tus compras a través de internet, ya veo que... Sí, ya me veo en el modelo ermitaño. ¿Cómo funcionan esas empresas de venta por internet? O también por teléfono, ¿no? Ya que no tiene que ir al supermercado. Necesito un kilo de frijoles. Con el pretexto de la lluvia, le grito a la vecina de enfrente que me traiga la compra. Pero ese es el pretexto para hablarle a la vecina de enfrente. Uy, Héctor. Claro, la es súper atractiva. No sabes, siempre esperé ese momento. No, yo más bien iba a decir que también se podían meter a cursos para aprender algo, a cursos de manejo. Cursos para... de tango, a mí me encantaría cursos aprender cursos de baile, de baile, baile, de baile, ¿no? Para aquellos que tenemos dos pies izquierdos, siempre son recomendables. Ah, perdón, me proyecté. De manejo, a menos de tráfico en la ciudad, aprovechas para golpear unos cuantos postes. Menos tráfico con este clima, ¿seguro? Bueno, ahorita ya que salga la gente de vacaciones y si pero se es que paran también las no lluvias. También como que... Es el problema, ¿verdad? Creo que sale un poquito más de gente en Semana Santa. Exacto. Que en verano. Y también porque tienen esto de que regresando, que es a principios de agosto, bueno, mediados de agosto, ya regresan los niños a la escuela y muchos pues son cambios de escuela. Pero al menos hay dos semanas intermedias en julio, que la mayoría se va, aunque sea Acapulco, que está muy cerca, 4 horas máximo de la ciudad. Por lo menos puedes ir de un lugar a otro a la ciudad sin hacer 2 o 3 horas, ¿no? De transporte. Sí, exacto. Pero hay lugares cercanos también, como ahorita ponían en la mesa Acapulco, 4 horas. Veracruz, otras 4 horas. Puebla, ¿cuántos serán 2 horas a Puebla? Oaxaca son 6 y es muy recomendable la gastronomía y los lugares para sí, visitar. Sí, bastante. El centro de Oaxaca. Sí, el y sus 20 tlayudas, de noviembre. Sus tlayudas. Ah, la y... nieve. Ah, rico. Tengo mucha hambre. Querétaro también está muy cerca. Tlaxcala que lo recorres en un día. Pero dicen que el paseo a la Malinche está muy bonito. ¿Sí? Hay un balneario. Está como entre las montañas. Está al límite de Tlaxcala y Puebla. Y es muy recomendable. Sí, he escuchado de él. Y muy bonito. Muy... para un fin completo. De ajá. Hecho, te vas viernes, sábado y domingo. Y... sí. O Tepoztlán, que he escuchado muchos comentarios de Tepoztlán. Nunca he ido, pero. O Cuernavaca, el clásico destino veraniego de los capitalinos. A mí también se me estaba ocurriendo que hay muchas paquetes de Cuernavaca, ¿no? De haciendas, ¿no? Vas, te relajas un día, a lo mejor no tienes mucho que hay hacer, tour ¿no? De haciendas, de hecho. Te relajas, vas por unos temazcales o algunos tratamientos, ¿no? Entonces también para descansar un par de días. Incluso para la gente que está fuera de la Ciudad de México también hay muchas opciones, ¿no? Hablamos de Guadalajara, de Mérida, de Monterrey. Hay muchas opciones para ir compartiendo el lugar. Bueno, también las haciendas, como decía Héctor. De hecho, para la gente que nos escucha en Mérida hay un tour de hacienda y muy bonito, que es muy recomendable. Bueno, Mérida y Cancún tienen muchos lugares para conocer, ¿eh? Wow. El yo clásico tour a Chichen Itza, bien vale la pena. Chichen Itza. Como hora y media de Mérida, la capital de Yucatán, Chichen Itza, que ahora es una de las nuevas citas más recomendable. Yo creo que todos los estados de la República tienen límites con playas, tienen también una muy claro. buena opción, Los Cabos, Puerto Vallarta, Tampico. Progreso, Cancún, Huatulco, sí, Nuevo Vallarta, Puerto Peñasco, Los Cabos. Mira. Bueno, toda mi lista de deseos frustrados por conocer. También, no sé, ir a escalar en montañas. Ahí. También. Estaba conociendo una compañera del handball que se llama Mariel y ella también practica lo que es escalar. Ajá, que ya es un deporte. Sí, es un deporte y es muy padre, ¿no? Se me hace interesante poder aprender este tipo de actividad, otra vez, deportes. No, pero siempre es recomendable. Ah, también ponerse a dieta, hacer ejercicio. Ah. Más yo creo que en vacaciones nadie se pone a dieta, ¿no? O sea, no. Al contrario, le entras duro para entras más, que el estrés más. Te adelgace en el semestre. Es que, pues, comer bien también, es que más que nada la dieta también los nutriólogos dicen es comer. Es comer bien, no reducir tu comida, ¿cierto? Comida, mi hermana nutrióloga lo diría. Pero siempre en vacaciones, ¿no? Que te vas con unos amigos y ya compraste la cerveza y la botana, o te vas con otros grupo sí, de amigos. Se presta el ocio para la botanita. Los chocolates, los dulces, helados. Entonces, sí, lo veo difícil. Ah, okay. Sería una buena opción si uno tuviera fuerza de voluntad. Para todos los vegetarianos, ahí les va el anuncio. La dieta de que Judith recomienda. ¿Otra? Estará posteada en el Face. Ah, okay. Pasaré luego. La dieta de la luna. No, no es cierto. Pueden también, pregunta que viene a la mente, muchas veces por ya diferentes actividades como la escuela, el trabajo y ahorita que piden vacaciones, pueden aprovechar para hacer trámites burocráticos que luego son muy tardados. Aprovechando. Hay ya menos vas, gente también, sí. Hay menos gente que el acta, que el certificado. Bueno, si está abierto el lugar, hay menos gente. Pues sí, pero no todas las instancias sí, de gobierno cierran. Eso se me hace como que una acción, porque siempre como que dejas eso, ya llega otra vez en la escuela. Entonces, la fila, la unifila gigantesca. Pues bien, por razones de tiempo terminamos esta parte de la sección. Como verán, opciones hay demasiadas. Ya hasta voy a tener que organizar mi verano y robarme agosto. Entonces yo los veo hasta septiembre porque ya tengo muchas actividades extra. Los dejamos entonces con la siguiente sección, que es a rodar el balón. A rodar el balón. Bienvenidos a su sección, a rodar el balón. Después de tantos meses de ausencia, regresamos. Tenemos las breves deportivas de enero a junio. Es un recuento de los daños. Iba a poner mi canción de Gloria Trevi, pero realmente por fallas técnicas a mi computadora no sucedió esto, ¿verdad? También aprovecho la opción para mandar saludos a Magda, a la fanática número uno, que es Jocelyn Flores, cierta personita, y a la HSRCM, o sea, Subdelegación Regional de Control Migratorio. Sigan trabajando, que yo estoy muy a gusto por aquí. Bueno, cuenta en enero. Son las breves deportivas en la Universidad Nacional Autónoma de México. En enero concluyeron los Juegos Universitarios del Centenario a finales del año de 2010. También se inició la participación y preparación de las diferentes disciplinas para el estatal para la Universidad 2011, efectuada en el Estado de México. Durante febrero, tenemos al Centro de Atención a las Personas con Discapacidad, quien en conjunto con la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas se une con el objetivo de la inclusión de las personas con alguna discapacidad visual, auditiva y motriz dentro de la universidad. La idea es aportar con base en la experiencia deportiva mejoras para las instalaciones, así como programas que faciliten la vida del estudiante con estas problemas, por así decirlos, dentro de las instalaciones de CU. El proyecto fue iniciado en la Facultad de Filosofía y se integraron después las Facultades de Derecho, Odontología, Arquitectura, Ciencias, Psicología, Contaduría, Ciencias Políticas y Sociales, etc. Acabe resaltar que tenemos un compañero en esta facultad, Jorge Solach Carrera. Es una de estas personas y en él... Y él cuenta su experiencia como estudiante. Él está en el octavo semestre de la carrera de Ciencias Políticas. Entonces, un aplauso para él que ha sorteado esto y está muy participativo en este tipo de proyectos, ¿no? Que es en beneficio de la comunidad estudiantil. Y además de la facultad. Exacto, la facultad. Entonces, es algo muy importante que llama mi atención. Y además, la idea es centrar el proyecto en crear una cultura a nivel, partiendo de lo que es la ciudad universitaria, para después trasladarlo a nivel regional y después nacional. Entonces, muy bien, y felicidades a la de Gadir y al CAT. En marzo se celebraron la Universidad 2011, con sede, como les comentaba, en el Estado de México, en la UAMEX. Fue efectuada del 14 al 24, en donde 1.500 atletas pertenecientes a la región 6 del Conde buscaron una medalla. Otra noticia importante es que la UNAM ya cuenta con Deporteca. La universidad es la primera institución educativa en implementar un espacio de estimulación deportiva al servicio de la comunidad. Está ubicada en el pabellón de rayos cósmicos, conocido como La Muela. El servicio será de lunes a viernes con un horario de 12 a 18 horas y la comunidad estudiantil podrá tener acceso solo con su credencial. Es también importante destacar que es como la Deporteca es la mejora de la ludoteca. También otro punto importante que ha realizado la de Gadir en este mes fue organizar el primer seminario sobre la legislación deportiva. Se realizó el 25 de marzo en el Auditorio Gabino Fraga en la Facultad de Derecho, con el objetivo de que las personas vinculadas al deporte dentro de la universidad conozcan las normas, reglamentos y lineamientos del deporte a nivel interno, institucional y externo. Otro punto importante, marzo fue un excelente mes para lo que es el deporte en la UNAM y con diferentes instancias de este corte. La UNAM firma un convenio con el Comité Olímpico Mexicano. El objetivo es establecer las bases para llevar a cabo programas, eventos y demás actividades, como digo, principalmente de este corte, deportivas, en beneficio tanto del Comité Olímpico como de la UNAM. Asimismo, se busca establecer las bases para realizar los programas, además del académico, científico y cultural. Este acuerdo o convenio fue firmado en la Torre Rectoría y cabe destacar la colaboración de la UNAM en la campaña nacional, en lo que se busca lograr la excelencia olímpica y el juego limpio que organiza el Comité Olímpico Mexicano. Durante abril se inauguró y participó el contingente universitario en la Olimpiada Nacional. Asimismo, se efectuaron demás juegos de la Universidad Nacional 2011. Mayo es el gran mes, es un mes para recordar. 22, domingo, 12 horas, estado universitario. Recuerda, todo fanático de Pumas estaba efervesciente con una alegría inmensa porque Pumas llegaba a la final del torneo de clausura 2011 y claro, Pumas obtiene su séptima estrella para su camiseta. Entonces, muchas felicidades a Pumas. A todos los que somos Pumas. Exacto, a todos, y me incluyo, fanática, corazón, ahí la energía que se vive en el estadio es así como que algo... Está en las casas, ¿eh? En las casas, sí, yo tampoco pude ir, pero veía y se transmitía, y era una emoción, gritabas así con ustedes, y o sea, era el espíritu universitario, es lo que ves, ¿no? Lo que te deja tu máxima casa de estudios. Entonces, muchas felicidades, y de nuevo, ¡Goya! Qué orgullo ser, ¿verdad? Universitario. Bueno, durante junio, la UNAM sumó un total de 59 preseas en la Olimpiada Nacional efectuada en el mes anterior. Acumuló 15 medallas de oro, 14 de plata, 30 de bronce, que posicionaron a la institución en el puesto 24 del medallero general, 3 peldaños arriba a comparación del año pasado. Bueno, eso en cuanto a deporte universitario. Cabe destacar también que el fútbol americano tiene una importante participación en lo que es la ciudad universitaria. Se efectúan diferentes eventos, judo, karate, no quiero quedar mal con ningún, no, pero es que son demasiadas disciplinas deportivas, por eso nada más destaqué como los eventos más significativos durante este periodo de tiempo. Ahora vamos a algo, bueno, que a mí me apasiona y creo que a muchos de los mexicanos, y de hecho por él dejamos de lado las demás disciplinas deportivas, que es el fútbol soccer. Muchos tendrán en cuenta que durante este mes se han efectuado partidos de fútbol de la selección mayor, que es la 22, la sub-17 y la femenil, quien está compitiendo en Alemania, la sub-17 en Argentina y todavía no, aquí en México, de ¿en hecho? México, perdón, sí, en México es la Copa América en Argentina, ¿no? Sí, bueno, la Copa sí, América va a ser en Argentina, okay, donde ya está la sub-22, si no mal recuerdo. Okay. Sí, de hecho sí. Muchas gracias. Sí. Se me fue ese tanto partido, entonces ya no sé dónde va cada uno. Bueno, para la sub-17 todavía tiene pendiente, el día de hoy un partido contra Panamá. También la femenil tiene partido el día de mañana, que se enfoca mucha suerte, y Nueva Zelanda será el 5 de julio. Respecto a la selección mayor, que es la 22, cabe destacar una noticia del día de ayer, en el cual se dice que ascendió 19 lugares en el ranking mundial de la FIFA al colocarse en el noveno lugar correspondiente a junio, en comparación del puesto 28 que ocupó en mayo pasado. La última vez que el Tri se colocó entre los primeros 10 fue hace 4 años, en julio de 2007, al ser décimo. Cuando los aztecas jugaban. Tras la final de la Copa Oro de ese año, la cual perdió 2-1 ante Estados Unidos, como cambia la historia. Luego de ganar la Copa Oro 2011, México sumó unidades que lo han colocado entre los primeros 10 lugares de la clasificación, con 1.007 puntos y ubicado como la mejor selección de la zona de la CONCACAF, Estados Unidos. Respecto a nivel mundial, la selección mexicana se ubica en el lugar número 9. En primer lugar encontramos a España, segundo Holanda, tercero Alemania, cuarto Inglaterra, quinto Brasil, sexto Italia y demás países. Entonces yo creo que es un punto muy importante, algo que no logró hacer Aguirre en su momento, ahora se está reflejando. No es contra Aguirre, pero yo creo que si hay un cambio significativo en lo que es la selección, se ven mejoras, esperemos que siga siendo así, independientemente que le conviene a todas las mercadotecnia y demás, claro, situaciones. Entonces, al Emporio Chicharito. ¡Chicharito! Que tenemos fanáticas, ustedes no lo saben, pero antes del programa hicimos un referéndum. No, yo me quedo con Barrera. Y Liz también de la primera temporada hablaba de Barrera, Márquez, Chito y Judith también. Charituño. Fanáticas aquí del fútbol. Es que ha causado revuelo este personaje, ¿no? A nivel nacional y también en lo que es el nombre en alemán. Bueno, en la selección que está jugando. Entonces, ¿en el Manchester? Sí. ¿En la Premier League? Gracias. Se me tengo la traba. No me gusta el fútbol, la verdad, pero es inevitable escuchar esos comentarios. Sí. Entonces, así como que Chicharito, a ver, esperemos ver qué más sucede. Imagínense si hubiera salido Chicharito dopado en lo de los exámenes, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuánto hubiera avanzado, quizá? ¿Cuántos millones hubiéramos perdido? Bueno, nosotros, no los de la... Sí, ellos. Yo no, pero... Yo me hubiera quedado igual. Yo nunca he tenido igual. Un millón. Bueno, otra noticia importante que les quiero ya mencionar es acerca de los Juegos Panamericanos, como los comentaba hace unos momentos. Estos se van a efectuar en Guadalajara. Van a venir diferentes atletas del continente americano. Es el Festival de los Deportes y el objetivo es lograr una amistad. Se celebra cada 4 años, es un antecedente a lo que será los Juegos Olímpicos el próximo año en Londres. Entonces yo creo que es una buena opción, por ejemplo yo lo tengo contemplado, para poder ir a Guadalajara, aparte de conocer el estado. He estado checando los precios en Ticketmaster y no están muy elevados para asistir a cualquier deporte, están entre 40 a 60 pesos. Lo que sí está elevado son los costos en lo que es la ceremonia de clausura y la de apertura. La primera está entre 1,000 pesos hasta 3,500, que ya me exageré, está muy elevada. La de clausura está más accesible porque está oscilando entre 300 pesos a 2,200. Entonces, pues sería una buena oportunidad. Aparte vas a convivir con otras personas de otras nacionalidades, vas a conocer sobre su cultura. Guadalajara está ofreciendo un gran proyecto para esto. Las instalaciones, de hecho a mí me tocó ir hace 2 años a Guadalajara y ya estaban preparándose para este evento. Entonces las instalaciones deportivas son de primer nivel, entonces yo espero que no los defrauden y que sí puedan asistir. Los boletos se van a estar vendiendo a partir del día 6 de julio y son con temas alusivos a México, ¿no? Y están muy padre estar apoyando ahí todo este talento artístico mexicano. Y también otra cosa que podría, para los jóvenes que, bueno, que les gusta viajar, podrían checar lo de los voluntarios. No están viendo la opción, todavía no confirma la opción de que paguen hospedaje, pero sería padre integrarse al equipo de logística. Bueno, hay diferentes departamentos y secciones en lo que es el comité organizador, entonces podrían participar. Todavía esa es la duda que tengo, bueno, no duda, sino que ahí lo mencionan, ¿no? No te garantizan el hospedaje, pero aún así pues hay mucha experiencia que puedes obtener de este evento. Entonces, así que ya saben, vámonos a Guadalajara. Porque de... no sale. Vámonos para Guerrero por los caminos del sur, como diría la canción. No, no funcionó, esto es un fraude mi música. Pero bueno, me dio mucho gusto saludarlos y esta sería la sección de deportes por el día de hoy. Muchas gracias. Ahora vamos rápidamente a la sección Cucu, cuéntame. Comunícate con nosotros. Estamos en la sección de Cucucu, cuéntame. Como ustedes ya saben, aquí hablamos sobre los contactos. Estamos estrenando muchísimos canales ya de comunicación. Tenemos nuestro blog, en el cual está casi todo lo que hemos trabajado, www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. Ahí encontrarán los programas para descargar, hay comentarios, hay links de recomendaciones para cada tema. También tenemos nuestro Facebook, nos encuentran como El Alef Comunica Radio. Tenemos Twitter como El Alef Radio, @elalefradio. Tenemos correo electrónico, que es elalef.comunicaradio@hotmail.com, en el cual pueden escribirnos dudas, comentarios, sugerencias, hasta si tienen un rato de ocio en el verano, si les sirvió alguna recomendación del verano, postear en Facebook, comentarios, etcétera. ¿Alguna fiesta también? También nos invitan. Aceptamos invitaciones también. Bueno, el Alef Comunica Radio tiene el día de hoy 5 pases dobles para el taller coreográfico de la UNAM, para la función de este sábado a las 11:30 de la mañana. Si ustedes los quieren, tienen que mandar un correo, nos tienen que escribir en Facebook para que les demos los datos de cómo recoger sus boletos. Agradecemos a los que han visitado nuestro perfil en Facebook, quienes nos han comentado. Le mandamos un fuerte saludo a Jocelyn Flores, que siempre nos escucha y que nos hace mucha participación del programa. También con mucho cariño y de parte de Judith y de todo el equipo de aquí de la LEF, le mandamos un fuerte abrazo a la señora Magdalena Arellano, que nos está escuchando el día de hoy. Muchas gracias por eso. Y agradecemos también a... Esmeralda González ya puso sus recomendaciones para verano también en nuestro Facebook. Entonces, si ustedes tienen recomendaciones para verano, algunos, la presidenta museos, de nuestro club de fans, que Esmeralda es presidenta, que tenemos que decirles, tenemos club de fans y Esmeralda González es nuestra presidenta y única. Si ustedes tienen club de fans, bueno, háblenlo con Esmeralda. Comuníquense. Y bueno, aunque la LEF va a dejar las próximas 3 semanas o 4, pues esperamos seguirnos manteniendo en contacto con ustedes a través de nuestros medios. Iremos poniendo las cápsulas que estamos grabando para que estén en vacaciones y también les recomiendo visitar nuestro canal en YouTube como LEF TV, el LEF TV en español. Ya hay videos sobre nuestra conferencia, aquellos que fueron el 5 de mayo del 2011 a la ponencia de los medios de información en otro frente de la guerra, ya la pueden ver si quieren nuevamente, o los que no fueron pueden aprovechar para verla en YouTube. Y bueno, nos enlazamos directo a nuestra sección final, ya es la despedida del programa. No. Aquí es cuando todos lloramos. Le paso el Kleenex a Judith. Llego y me voy. Llega Judith y se acaba el programa. Pero agradecemos todo el apoyo que hemos tenido estos meses, desde octubre del 2010, 28 de octubre para ser exactos, nuestro primer contacto con la cabina, el equipo, todo, hasta el día de hoy, que han pasado, ¿qué, 8 meses? Más o menos de que hemos estado aquí trabajando. Sí. Tenemos ya 12 programas, 3 de la primera temporada, 9 de nuestra segunda temporada, es el noveno. Cápsulas especiales, la cápsula de Navidad, tenemos algunas de verano que ya estarán escuchando. Hemos logrado muchas cosas en poco tiempo, la verdad. Tenemos más de 380 seguidores en Facebook. ¡Más bravo! Ya estamos bloqueados, pero seguimos teniendo seguidores. Así que agréguenos, por favor. Sí, también recomiéndenos con sus agreguen en Facebook, porque nosotros ya no podemos agregar a nadie. Por un tiempo. Por los próximos 30 días. Agradecemos a todos los invitados que han desfilado por esta cabina en múltiples ocasiones. No quiero perderme a ninguno, pero más o menos recuerdo. Estuvo Rita Díaz, el primer programa. Elidith García. Sarasua de Ochoa, las cuatro consejeras, las dos salientes y las dos entrantes. En nuestro sexto programa, séptimo, tuvimos a Natalie Arce, a Leslie Melo. Tuvimos a los chicos de GAE, Benjamín Sandoval, Sara Martínez, Lucero Lozano. Tuvimos a quienes más. A los chicos de las revistas que vinieron. A los chicos de las revistas, Daniel, claro. Daniel Tobal de Escenarios 21, Camila Paz de Cuadrivio, Miguel Ángel Weber y César Martínez de. Y Jordi Meléndez de distintas latitudes. Tuvimos a quién más. A Aldri. En nuestro programa pasado, Aldri Padilla. A Valeria Nuche, a Gloria, que hoy no pudo venir, pero también está ya como integrante del programa. Sí. Agradezco a los conductores de la primera temporada. Aquí está Judith, está Sonia, las dos veteranas de la primera temporada. Está Adrián, que pudo venir. Está Liz Merino, que tampoco pudo, pero ahí están presentes, siempre como parte de la LEF. A Gloria, que se integró en la última temporada, y a todos los que han hecho posible el programa, a Maranta Lee en la coordinación de la estación, a Arturo también, que nos ha apoyado con todos los detalles técnicos que hemos de confesarnos siniestros, y a todos los que han hecho posible el programa a través de su escucha y de la creación diaria de cada uno de los capítulos y emisiones que estamos creando. Entonces espérenos la siguiente temporada con nuevos episodios, bastante interesante. Tenemos varias ideas nuevas que incorporar. Por ahí tenemos algunas sorpresas. Tendremos nuevas secciones, además. Nuevas secciones. Nuevos invitados especiales. Nuevos conductores, no les he dicho, pero se va Sony Goody. Ah. Okay. Quizá ahora nuevos conductores. Ahora golpe de estado. Bueno, yo los veo hasta el siguiente año. El agradecimiento general a todos los que hacen posible el programa, y pues esperamos que nos escuchen en agosto cuando regresemos a la facultad que nos ha criado. Al Centro de Ciencias de la Comunicación que nos proporciona el espacio, al Centro de Relaciones Internacionales que nos ha apoyado con la difusión. Un saludo fuerte a toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y a todos nuestros escuchas nacionales, internacionales y extraplanetarios. Claro, me faltaba una categoría y dije, tiene que ser los de Marte. Pues muchas gracias a todos, soy Héctor Herrera, me despido y los dejamos con una canción, Judith. Mi primer millón de vacilos, disfrútenla. Como la canción dice, quiero pegar en la radio y ganar mi primer millón. A ver qué ya hacemos nuestro primer millón con el programa, ¿no? Hasta luego, nos escuchamos. Y diviértanse mucho en el verano. Diviértanse, saludos. Claro, y sigan nuestras recomendaciones. Nos escuchamos pronto. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, a vivir de canciones, vender ilusiones que rompan 10,000 corazones. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Yo te repito que me van a escuchar en la radio, en la televisión, y así será mi primer millón. Apenas lleguemos, llamamos a Emilio. Yo tengo un amigo, amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde Kabul hasta Curazao, desde el Callao hasta Panamá. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa